Señalítica, protocolos de seguridad, modelo de alternancia para las clases. La Universidad Jorge Tadeo Lozano se está preparando con todo para garantizar que tu vuelta al campus el segundo semestre sea seguro. Matricúlate ya, la Tadeo te quiere bien. Regresando, creando, apoyando, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Now I can let you know, because of all you've shown, I've grown enough to tell you, you'll always be inside of me. El señor Kenny Loggins con su famoso Forever. ¡Qué canción tan buena! ¡Qué espectacular clásico! Sobre todo recordarlo con este gran hombre de grandes canciones, por supuesto. Le hablo de Kenny Loggins. Vienen canciones muy especiales. Quiero también a esta hora saludar a Lucy Zuleta. Viene por allá, veo a Journey. ¡Qué bien! Journey también lo pidieron por aquí. Marcela Botero pidió a Journey. Por ahí tenemos a nuestro amigo Vanessa, a nuestra amiga Vanessa Otálvaro, que pidió canción de nuestros amigos de Tommy Page y A Shoulder to Cry On. Todo eso viene ahorita, pero mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con canciones inolvidables? Viene Chris DeVar. Vamos a recordar el mismo que hizo una canción tan especial como Lady in Red, pero esta vez con Love is My Decision. El amor es mi decisión. El señor Chris Isaak con Wicked Game, algo de Ari Speedwagon, One Lonely Night. Vamos a recordar a Heart con These Dreams para comenzar esta primera tanda de la hora, de la última hora de baladas americanas. Baladas americanas de siempre en la FM 106.9. You and your baby had some words. Las baladas americanas de siempre en la FM 106.9. No, I don't wanna fall in love. this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of. FM, siempre. Siempre. Americanas desde la década de los 70s, pasando por los números uno históricos de los tiempos que no olvidarás. La FM. And when they tell you that you're crazy, you gotta try to settle down. You gotta turn yourself around. Life is more than just good times and parties. You got the moon in New York City. You got the whole world in your hand. Too many cards from Disneyland saying that I'll be sorry come one day. But if I ever had to choose, love is my decision. With you I just can't lose. Stay here by my side. Love is my decision. Forever you and I tell you. Should ever go away, I know that I could never live a single day without you. And now I promise I will try. Maybe even a family together. La FM, siempre. And then if I ever had to choose, love is my decision. With you I just can't lose. Stay here by my side. Love is my decision. Forever you and I. If I ever have to choose, FM. Tenemos todos tus éxitos, siempre. Combinaciones de diferentes décadas, diferentes épocas. Esas son las baladas americanas que tenemos para ustedes. Una combinación muy buena, no recordar los 80 con Roxette, con su Listen to Your Heart, aquel álbum Look Sharp que fue tan importante para ellos, y combinarlo con una canción también que llegó casi a mediados de los 80. 1984 con Careless Whispers, Los Susurros Indiscretos. Viene también Spandau Ballet con su True y Skid Row. Aquí está Sebastian Bach con su I Remember You. Yeah. Las baladas americanas de siempre en la FM 106.9. siempre. Siempre. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. La FM. Estas son las baladas americanas. Yeah. baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Cerrando, amigos. Gracias por disfrutar de estas baladas americanas. Quienes van a trasnochar, ¡ay, qué buena historia tenemos después de las 12 de la noche! Viene Anita Ward, Diego Torres, viene por allá también, veo a Journey, veo a Héroes del Silencio, veo a Madness y una cantidad de muy buena música para que disfruten de la FM, la número uno de los clásicos siempre. Tommy Page cierra con Shoulder to Cry On, un hombro sobre el cual llorar. Scorpions, desde inicios de la década del 80, y una canción espectacular, musicalmente hablando e interpretativamente hablando. Estoy hablando de When the Smoke is Going Down, cuando la niebla cae. Y Cyndi Lauper, aquí está con su famoso Time After Time de su álbum She's So Usual. Soy el Clásico Herrera. Disfruten de la FM, la número uno de los clásicos. Feliz descanso. Hasta pronto, amigos. Estas son las baladas americanas. Más grandes baladas en una gran noche. La FM. Come, you won't be alone, 'cause

It's a pity.